Ranchito, 1420 AM. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, tu voz será escuchada en la auténtica Radio Tribuna del Pueblo, primera edición. Porque tu opinión es la que cuenta y la queremos escuchar. Comunícate y participa. La auténtica Radio Tribuna del Pueblo, primera edición, conducido por Esparza Carlo. Solo aquí, en Radio Ranchito, 1420 AM. La doble X, me escucha más. Esa boleta es diferente. Sí, por eso debes de conocer sus características. La boleta para elegir ministras y ministros de la Suprema Corte es tamaño carta y morada. Se divide en candidaturas de mujeres y hombres y tienes que escribir en el recuadro los dos dígitos de las candidaturas de 5 mujeres y 4 hombres que elegirás. Descubre tu boleta en Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio, vota. Hola, ¿qué haces, Mario? Estudio para mi examen de Derecho. ¿Te gusta mucho? Me apasiona. Entonces votarás en estas primeras elecciones del Poder Judicial. Claro, para elegir a las magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina, que vigilarán el buen desempeño de todas las personas integrantes del Poder Judicial por los siguientes 6 años. Ya te vi como magistrado, ¿eh? Este 1 de junio votemos por las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. INE. Dino a la violencia política en razón de género. Si enfrentas este tipo de violencia, no estás sola. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó la Defensoría Pública Electoral para Mujeres. Aquí se brindan los servicios de orientación, asesoría y representación jurídica a favor de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género o que han presentado alguna afectación por violación al principio de paridad. Sus servicios son gratuitos. Acércate. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Este 1 de junio, el pueblo de México elegirá el nuevo Poder Judicial. En la casilla recibirás 6 boletas de la elección federal. En cada boleta hay una lista de candidatas mujeres a la izquierda y de hombres a la derecha. Junto al nombre está el poder que postuló a esa persona. Para votar, debes escribir el número de la candidatura en los recuadros superiores. Infórmate en eligepoderjudicial.gov.mx. Este 1 de junio, votemos por un nuevo Poder Judicial. El 1 de junio, sal a votar y construye un sistema judicial para todas y todos. Por primera vez en México, el Poder Judicial se elige con el voto de las y los ciudadanos. Con tu voto decides quiénes serán las o los ministros, magistrados y jueces que velarán por el cumplimiento de la Constitución, nuestras leyes, derechos y libertades. El próximo 1 de junio, prepárate para hacer historia. Tú votas. Tú eliges. Tú decides. En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Los aspirantes a cargos de elección ya no podrán reelegirse de manera inmediata, garantizando la equidad en la contienda. Tampoco se podrán heredar los puestos de elección popular entre familiares, fortaleciendo nuestro sistema democrático respetando la voluntad del pueblo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Ranchito, 1420 AM. Thank you. Ranchito, a mí me gusta más. 1420 AM. Marcia Enciso. Desde la frontera más transitada del mundo, Tijuana, transmite una emisora de radio cadena Enciso. En este 2025 cumplimos 90 años de tradición y prestigio. Enciso somos la fuerza de la radio. Por eso. Ella es Ana. Ha votado en 4 elecciones federales, pero esta será distinta. Al momento de recibir las 6 boletas de los diferentes cargos a elegir del Poder Judicial de la Federación, le marcarán el dedo y su credencial. En cada boleta encontrará 2 listados, uno de mujeres y otro de hombres. Para votar, escribirá los 2 dígitos del número correspondiente a las candidaturas que elija. Ana sabe que informarse es clave para ejercer su voto. Por eso antes ingresó al micrositio Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio, tu participación fortalece la democracia. INE. comenzamos la segunda etapa de capacitación. Si fuiste una de las personas seleccionadas para formar parte de la mesa directiva de Casilla, las y los CAE del INE volverán a buscarte. Ábreles la puerta otra vez. Ahora será para continuar tu capacitación para desempeñarte el día de la elección. Identificales por el chaleco gris. Las y los CAE te entregarán tu nombramiento, realizarás tu toma de protesta y te informarán sobre dónde acudir a los simulacros o prácticas de la jornada electoral. En esta elección del Poder Judicial de la Federación, tu participación fortalece la democracia. INE. Qué bueno que hay tantas candidatas. Oigan, ¿y si alguien las violenta en campaña? Para eso está la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Cómo? Garantiza que las mujeres podemos participar en elecciones y en sus cargos sin violencia. Ah, entonces las magistraturas nos garantizan el pleno ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Exacto. Este domingo 1 de junio votemos por una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. INE. El Instituto Estatal Electoral de Baja California organiza el proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras. Elegiremos 172 cargos judiciales que ejercerán en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y juzgados de primera instancia. Para conocer las candidaturas, ingresa al sistema. Conóceles en nuestro portal ieedc.mx. Este 1 de junio tienes la decisión en tus manos. Participa y vota. Este año, Baja California vivirá una elección histórica. Tendremos elección judicial. Por primera vez, la ciudadanía decidirá quiénes serán las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Ellos y ellas supervisan, investigan y sancionan las faltas o conductas indebidas de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. Para más información, visita nuestras redes sociales o nuestro portal www.ieebc.mx. Este 1 de junio tienes la decisión en tus manos. Participa y vota. Investigar y perseguir a quienes atentan contra el adecuado desarrollo de las elecciones federales es responsabilidad de la FICEL. Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación observas algún delito electoral, denúncialo en ficenet.fgr.org.mx. Si necesitas orientación, comunícate al 808-33-7233. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Fiscalía General de la República. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEXX con 10.000 watts de potencia. De la Sierra Morena. Desde 1946 en la frontera más transitada del mundo. XEXX 1420 AM. 79 años de tradición. La doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. Chiquitita, déjame que te quiera como se quiere en el norte. Sí, señor. Un pan de calzado, esos no reales. Paloma, ¿qué andas haciendo? Tan solitita. Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo. Seguro que sí. Paloma, piquito de oro, chiquititita. El corazón. haciendo tan solitita? Si quieren, venías tu nido en mi corazón y deja que el mundo ruede y siga su marcha. Y al viento gritemos juntos, ¡viva el amor! Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor. Vivir sin cariño, vivir sin amor. La dueña de la radio ranchera, la doble X, Radio Ranchito me gusta más. Compartiremos información nutricional que te ayudará a hacer cambios en tu vida. Recuerda, no es la comida, es la cantidad. NutriCat, con la licenciada en nutrición Yazbeth Katestein.

monta el cuchillo, le enseñe la pura cacha. Si quiere lo afilaremos para darle vuelo a la hilacha. Paseando la muerte, anda dile a tu marido que a la noche vengo a verte, a ver si sale un maldito que quiera rifar su suerte. Un chivo pegó un reparo y en el viento dio un balido. Si no me quieres hablar, al cabo ni agua te pido. Ya me cansé de tanteadas, ya me tienes aburrido. En la barranca te espero, abajo de los zarzales, como que te hago una seña, como que te chiflo y sales, como que vas a la leña, si no eres tonta ya sabes. Ya con esta me despido, al pie de la nopalera, me voy cantando el corrido de la culebra pollera, pa' ver si así tu marido se hace más a mi manera. Ranchito, 1420 AM. Thank you.

Hagamos de la diversidad nuestra mayor fortaleza y construyamos un México sin discriminación. En la CNDH defendemos al pueblo. En 2025, la ciudadanía vivirá un proceso electoral sin precedentes. Este primero de junio, en la Ciudad de México, elegiremos plazas para juzgados en diversas materias. Para obtener más información sobre las candidaturas, visita la plataforma Conóceles Judicial. Y sigue en los foros de debates entre las personas candidatas para conocer sus propuestas. Este primero de junio, tú decides quién juzga. Instituto Electoral de la Ciudad de México. XR La B Grande de México. Más de un siglo en el cuadrante. Programación apta para todo público. Danzones y más danzones en XCB La B Grande de México. El danzón es uno de los bailes de salón de mayor tradición en México y ha permanecido vigente de generación en generación desde hace más de 100 años. Continuamos. ¡Ey, mi familia! Danzón dedicado a todos los que les gusta bailar. Y dice así. Danzón. XEB.